Opa, buenas noches, estamos otra noche más en Sin Chili Kirratia, en Panadilla Vegetal. Hoy un programa dedicado a Desert Pearl Union y de colaborador al señor Jane Duo, Xavi Duo de Yau. Opa, buenas. Y también pertenece al grupo Yau. Sí, bueno, si alguien conoce el grupo, seguro que conoce a Duo. Y al contrario. Y al contrario, también. Siempre. Y nada, queríamos contar un poquillo, un par de cosillas sobre Pearl Union, que pues eso, que es un colectivo de músicos, ¿no? Y músicos y sí, engloba más cosas, sí, ¿no? De, que no son solo música, pero bueno, sí, básicamente es eso, es audiovisual y musical. Sí, productores, alguno varios, ¿no? Vale. Escritores, todo. Sí. Completo. Sí. Nada, he leído también que es, no es un sello discográfico, pero les gustaría sacar de vez en cuando EPs, les gusta ayudar a los grupos a sacar sus trabajos. Pero el único sello, bueno, la única gente que ha apostado por Yao, por ejemplo, ha sido Desert Pearl y este colectivo. Y, o sea, por ejemplo, con nosotros han sido los únicos que nos ayudaron con el EP, con el anterior que sacamos. Y bueno, sí, ahora es, pues están haciendo un montón de apuestas por mucha gente del estado, básicamente en Barcelona, porque el sello es de allí. Uh-huh. Y pues bueno, están ayudando musicalmente, o sea, a sacar cosas que ya es bastante jodido, pues a mucha peña. Claro, muy bien. También, aparte de sacar discos, EPs de, bueno, para grupos, también se dedican a montar algún que otro festi, concierto, ¿con bandas del colectivo o también con bandas de fuera o así? O, bueno, se intenta centrar, o sea, el colectivo se centra en grupos, en bandas del colectivo, pero siempre que hay alguna de fuera o alguna que se intenta ayudar. Y sí, siempre, bueno, se involucran, el colectivo también se involucra en montar bolos, no es solo sacar discos, sino todo lo que engloba la música. Vale, y no. Y nada, como has dicho tú, que ya estáis en Desert Pearl Union, habrá que poner un tema vuestro. Bueno, si queréis. Claro, claro que queremos, hombre. Si queréis ahí destrozar un poquillo los timpanyandians. Dale, Iñaki, dale. Cena de Yao, y se me ha olvidado comentaros que el primer tema que estaba sonando era Zombies and Diamonds, Stigma of the Seed Eye. Un buen grupo, ¿eh? De hecho es un grupazo para mi gusto. Sí, sí. Luego hablaremos un poco de ellos, ¿no? Muy bien, sí, sí, claro. Sí, sí, pero sí, es uno de los últimos fichajes de del sello, bueno, del colectivo. Ajá. Y de Alicante, ¿no? De Alicante. Muy y bien, ¿no? Dando zurra. Estuvieron ahí en la final del Resurrection de hace 2 años, cuando ¿sí? pasó Cohen. Ah, vale, no estuve. Y estuvieron muy bien. Yo les vi ahí con ellos y tienen un directazo aparte. Joder, genial. Y nada, pues lo que estabais escuchando, como bien decíamos, era de Nacena y Yao. Y ahora, pues ahí, siguiendo con el hilo, grupos de aquí y tal, también están Cohen, están metidos en el ajo del colectivo, ¿no? Sí, sí. Cohen, bueno, acaban de sacar un EP de 5 temas, es. Se llama Cancer Days. Uh-huh. 5 temas redondos, mucho más directos que el anterior disco. Sí, eso. Más rockeros. Eso me dejaron ver en su último concierto, bueno, presentación del disco. Sí, y ahora mucho más. Ahora son 3, antes eran 4 y no sé, es otro rollo. Las canciones yo creo que son más, no sé, hablando así, sí, más directas y más tragables para uh-huh. el público en general, yo creo. Más bailables también puede ser, no sé. Uh-huh. Y la verdad es que para mí, en mi opinión personal, refleja, o sea, no sé, enseña muchas cosas de ellos. Y es muy sincero. En cuanto uh-huh. a las letras y demás, creo que es el... A mí es el grupo de canciones de Cohen que más me gusta. Sí, ¿no? Lo que he podido escuchar del disco, en lo que... En disco me refiero, o sea, en formato grabado y tal. Es de lo que más me gusta el tema de Serpents, que lo vamos a escuchar ahora. Si Iñaki nos lo pincha. Que es el que sacaron como single. Eso es, el single del EP. Teníamos a los señores Cohen desde Urnieta y nada, que nos habíamos comentado de que hoy Mustard no ha podido venir al programa, pero sí ha venido el señor Dúo. Y nada, que tenemos una llamada, sí, aquí. Sí. Voy a presentar la llamada. Ah, vale, no sé si nos está escuchando, por eso, para comprobarlo. Sí. Buenas noches. Buenas noches, papá Víctor. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, Dúo? Buenas, ¿qué tal? Ese no era Dúo, sino John, que es el responsable del programa. Bueno, uno de ellos, vamos. Pero... Uno de ellos. Opa. Bueno, tenemos a Víctor aquí al otro lado del teléfono, básicamente para que nos explique un poco mejor lo que es Desert Pearl Union. Víctor, ¿por qué empezáis el colectivo? ¿Cuál es la razón? Pues bueno, la razón, de hecho el colectivo, pues llevábamos como tiempo queriendo editar nuestras propias referencias y no depender de nadie externo para decidir cuándo y cómo sacar pues nuestras ediciones. y hicimos algo así como una prueba piloto con el primer EP de Oso, a finales del a principios del 2011, y a finales del 2011 ya intentamos pues más o menos formalizar todo lo que era el colectivo pues con más banda y con más bandas y contando con bandas amigas del norte, no solo de Barcelona. Y pues bueno, nació un poco pues la idea esta de no depender de nadie y echarnos un cable entre las bandas de Barcelona y también pues tener una pata en el norte para programar conjuntamente y compartir público y crear como una escena alternativa a lo que se está viendo también en las grandes ciudades, no solo ir a festivales, sino disfrutar de conciertos en pequeños formatos y en pequeños clubes donde el contacto directo con las bandas pues es real y no como en un Primavera Sound o en otro tipo de festivales más veraniegos. Vale, y... O sea, ¿tenéis una línea clara para decir qué bandas entran, cuáles son las razones para pillar a gente o...? ¿Cuál? ¿Teníais marcada la línea desde el principio? Bueno, de hecho no era una línea, eran tres líneas. Nosotros, o sea, nos gusta mucho la música, escuchamos desde bandas folk tranquilas hasta bandas pues más cañeras, incluso de death. Entonces queríamos como pues que todas las referencias y que todas las bandas que tratásemos, aparte de que nos gustase su música, y entonces no teníamos como una línea súper clara de qué sacamos o solo qué sacamos. También pues el contacto con las bandas y conocer previamente a las bandas y hacer piña era como uno de los motivos. O sea, no editamos nada ni sacamos nada de bandas que no conocemos previamente o que realmente pues que no nos gusta mucho lo que hacen. Bien, bien. En cuanto a una línea fija, pues no, al principio decidimos como tres líneas de géneros para sacar música. Una era más folk para sacar todo lo que teníamos previsto con Oso, en donde yo toco. Después otra un poco más indie, de una banda que teníamos entonces, Heroly Presence, que hace un par de semanas hicimos ya concierto de despedida. Y hemos sacado un 10 pulgadas junto a Lereo Escampa, y otra banda un poco más cañera, pues para que Cohen y nuestros amigos ya tuviesen también pues su espacio para sacar sus referencias. De hecho, el colectivo se montó al principio con músicos de Oso, de Heroly Presence y contando con Rubén y dúo de Coin y Yao de allí de Hornete y Donosti. Y entonces pues como somos un colectivo y no solo queremos pues sacar discos y montar conciertos, pues también estamos sacando material audiovisual y nos echa un cable un colega aquí de Igualada, bueno, Ricky Ignasi, para sacar los vídeos. Después otro amigo nos lleva todo el tema de comunicación y de prensa, Luis Benavides, que es otro de los cabecillas, que sin esto no sería posible. Y nos los cabecillas del grupo terrorista. Como diferentes pues entusiastas del sector audiovisual, no solo de la música, para sacar cosas distintas. O sea, nosotros no queremos ser una discográfica ni ser competencia de sellos tradicionales. Víctor, y ahora mismo lleváis como colectivo, el colectivo lleva 2 años. Sí, y ahora bueno, año y medio largo. Año y medio. ¿Cuál es la valoración después de la experiencia? Después de la experiencia, si me hubieras preguntado hace 2 meses, pues de estrés absoluto, porque crecimos bastante como colectivo y con bandas con las que habíamos tenido trato, pero no habíamos trabajado codo a codo, y pues bueno, pues el roce hace desgaste, y hace un par de semanas éramos 20 bandas y ahora somos 12. Hemos hecho un poco de equilibrio pues con bandas que realmente están respondiendo y entienden el concepto de funcionamiento de un colectivo. O sea, si tú quieres entrar en un colectivo es para aportar y entonces recibes, no al revés. Uh-huh. Y bueno, pues como, no sé, como resumen del primer año y medio, pues hemos hecho muchas cosas, quizá más de las que deberíamos, unas han funcionado, otras no, y ahora vamos a focalizarnos en hacer menos cositas y bien hechas y que todo el mundo esté a gusto y que se sienta partícipe y escuchado y representado por el colectivo y lo que hacemos. Vale. ¿Y nos podrías comentar algo sobre los grupos en los que estás, noticias o novedades? Bueno, ahora los grupos que estoy yo, los que estamos en el... Tidioso, ¿verdad? No, los que estás tú, claro, los que estás tú. Para saber lo que... Sobre todo claro. Zim, que nadie sabe nada de vosotros. So, esto es un misterio. Hay un tema en YouTube y poca cosa. Y tú en calzoncillos. No en calzoncillos, no, es en pantalón. Mira hacer running. Porque me liaron y pillamos una toma como para pillar el encuadre. Y como son así punkis, dijeron, no, si ya está bien. Y yo, pero que no salgo ni con pantalones, tío. Y al final se quedó esa toma. Bueno, vale, pero cuéntanos qué se sabe decir. Con Cinte estamos ahora acabando la preproducción de las voces de lo que va a ser nuestro primer LP. Este sábado empezamos la preproducción con Santi García, que mezclaremos el disco allí en Ultramarinos. Queríamos subir a Tontecnic, a Suecia, a mezclar donde Refuse, pero el presupuesto se va de madre y al final haremos todo aquí en Cataluña. Mezclaremos en Will Sound con Chose, que es el cantante guitarrista, y después iremos a mezclar allí con Santi y el máster de honor a su hermano en Ultramarinos. Y la idea es, pues, a final de abril, después de las dos fechas que tenemos, que hacemos 19 de abril Barcelona, 20 de abril Mogambo, con una banda del Reino Unido, que también les llevamos todo el tema de management y comunicación aquí en España, que se llaman Good for Tamar. Haremos este par de fechas, a ver cómo la gente responde a los temas, y la semana que viene nos metemos ya a grabar. En mayo mezclamos, y la idea es en junio enviar ya las copias a plancharse. O sea, yo calculo que para julio quizá haya algún avance ya de un par de temas, y para septiembre lo lanzamos todo a la vez con videoclip y demás. Vale. Muy bien. Pues... Y con Oso, pues en noviembre sacaremos el EP si todo va bien. Hemos hecho un parón, se nos va el saxo ahora 3 meses a Estados Unidos y nos pondremos a componer. Quizá hacemos el 23 una fecha por ahí arriba en Hondarribia, pero bueno, no podemos acabar de cerrar. O sea que igual estáis por aquí cerca. Sí, igual el 23 de marzo subimos por allí. Bueno, luego igual escuchamos algún tema de Oso. Genial. Bueno, Víctor, pues mi esker. Muchas gracias por hablar con nosotros y atender a la llamada. A vosotros por llamar y por el interés y que le deis cabida a un colectivo local de música alternativa de verdad en un programa. Nada, hombre. Pues nada, vamos a pinchar un tema de Cimter que está en YouTube. Vale, si me hubieses dicho, quizás voy a haber pasado algo un pelín más producido ya, pero no todo en orden. Producido no. Ya, fue mea culpa. Bueno, un abrazo, Víctor. Y que siga todo bien, ¿vale? Agur. Agur. Chao. your lot. I've been lost, I've been wrong, I've been gone as far as the universe goes. Well aware of the end of the world, I came here just to talk to you. I don't know if it's worth, I don't know. Pues ahí están Oso y estos que no se preparan y a ver qué pasa ahí, a ver qué pasa en cabina. ¿Qué es lo que pasa? No, estábamos buscando los papeles, la info. ¿Has perdido los papeles? Los papeles. Hemos perdido los papeles. Sí. Y nada, queríamos deciros que primero habéis escuchado un temita de Zimt, el power trio formado pues por Víctor y compañeros, y ahora también su otro grupo, Oso. Un poco más indie folk. ¿Cómo se llama ese tema? Superman's Last Words. Eso es. Las últimas palabras de Superman. Sí, sí. Y nada, ahora pasamos a escuchar un temita de Olive Moon, que es As We Go. Sí, que estos, bueno, entre Oso y Olive Moon son las bandas del colectivo que, bueno, junto con Leonard Díaz, que luego escucharemos, y Cálido Home, así sí. Pues forman un poco el grupillo de así más folky, más tranquilos, sí, más indies. Sí, y la verdad es que las cuatro bandas suenan de la hostia, pero Oso, bueno, yo les tengo, no sé, últimamente les he pillado cariño, antes no me entraban del todo, pero al final me han conseguido penetrar. Y sí, la verdad es que este es un pedazo de temón. Pues nada, vamos a escuchar un tema de Olive Moon, de folk rock de Barcelona. Well, I guess you'll still be there, and I hope if I heard you're almost out. You've grown, and I'd like to see me. es Olive Moon, desde Barcelona, formados en 2007. Un EP titulado The Thickest Forest. Y nada, ahora vamos a escuchar un tema de los bilbaínos señores, que también está dentro del colectivo de Surfer Union. Y estos son, forman parte del grupo, como decía Víctor, de la Peña del Norte. Entonces, que somos Cohen, Yao por mi parte, y luego señores en la parte de Bilbao. Ex-Inca. Eso es, Ex-Inca. Bastante buen grupo. Y bueno, sí, pues son ahí un poco, cantan en castellano, que también, bueno, como bien dice la biografía de la página de Serper, tiene cojones llamarse señores y ser de Bilbao. Pero bueno, lo hacen cojonudamente. Y bueno, desde el principio han estado ahí consiguiendo buenos conciertos. Hace poco tocaron con Tundra en el Antoki, en el que les fue a ver mucha peña. Y bueno, son peña que ha estado en otros grupos y tienen tablas. Claro, sí, sí. Y sí. Ahora vamos a escuchar, ¿qué tema? Castillos versus casas. Gazteluak etxeen aurka. Desde Bilbao. Y nada, ahora vamos a escuchar un temita de Please Wait, unos chavalines de Barcelona, o sea, chavalines literalmente. Creo que el mayor tiene 16 años. Perfecto. Y el año pasado ya tuvieron la oportunidad de tocar en el San Feliu Fest. Bueno, tuvieron la oportunidad o se la ganaron, vamos. Se la ganaron, sí. Ganado en los estudios ultramarinos de Santi García, su primer. Así nada. EP y joder, se tienen sus tablas y ya tienen su el callo pillado y la verdad es que a veces da envidia que peña con tan poca edad ya esté ahí y tenga tantas cosas por delante y haciendo buena música, porque cuando los he escuchado hoy, que buscando la información, que simplemente no los había escuchado, no los conocía, me he quedado a cuadros. O sea, Me ha transportado a los años 90 con grupos como ya dicen ellos, que son sus grupos favoritos, como Mineral, Texas is the Reason. Sí, típico emo ahí noventero, sí, noventero, pero muy bien hecho. Eso es. Y nada, vamos a escuchar el Spice Boys de... Bueno, el show de Please Wait, perdón. Show de Please Wait. Ahí teníamos Show de Please Wait, unos chavalines que van a dar de qué hablar en el tema de emo, sí, ¿no? Del emo. Sí, emo punk rock. Punk rock, sí, digamos, no sé. Eso es. No sabría cómo definirlo. Ni yo. Literatura neoclásica. Y nada, ahora íbamos con un tema de Turnstile, otro grupazo del colectivo Desert Pearl Union, que es de hoy lo que estamos hablando. Teníamos aquí al señor Duo de Yao, también como colaborador. Y nada, pues quería comentaros que Turnstile es un grupo que canta también en catalán, ¿no? Canta sí, en catalán. Creo que es el único... Del colectivo, uno de los pocos que canta en catalán. Sí, eso me ha parecido leer también, y, información. Sí, son ahí, les mola mucho. Sí, también un poco música ahí de los 90, sí. Disco, pues bueno, típicos seguidores de Hot Water Music. Totalmente. Pero que lo hacen muy bien. Uh-huh. Y bueno, sí, creo que en marzo. ¿Sí? Se viene para por aquí. Creo que tocan en el Gasteche Getaria. Ah, mira. Todavía no está anunciado del todo, pero creo que todavía no está confirmado, pero pues vienen para aquí para hacernos una visita y bueno, de asistencia obligada. Por favor, sí, sí. Su directo, que nos han hablado muy bien de la peña de allí, sí, de Barcelona. Eso. Un poquito de core catalán para los oídos. Para recordar a Mustar un poco también. Eso es, que ahí no está con nosotros. Ahí teníamos True Style, bastante finos, muy finos, muy finos. Muy guay, muy guay. Y nada, ahora vamos a pasar a algo más tranquilito. El señor Leonard Díaz, que anda entre el blues, country, folk, no sé, what else. Sí, bueno, hay mezcla muy de estilos. Sí. Lo guapo es que es él solo. Eso él es. Él lleva la guitarra y... bueno, hace ahí unos ritmos con el pie. Empezó siendo... ¿cómo es? Bueno, llevando el ritmo y demás. Eso es. Empezó haciendo percusión. Eso es, percusión. Esa era la palabra, ¿no?, que buscaba. Y nada, pasó a... Después empezó a tocar la guitarra y demás. Y... se fue a Londres, descubrió las slide guitar o no sé, esa cosa rara venía del espacio. Y nada, ahora pues se curra sus discos, él solo, sus directos, le echa dos huevos, su silla y demás. Y bueno, ahora mismo, por ejemplo, bueno, si os gusta el tema y lo buscáis por ahí en Vimeo o donde veáis por internet, tiene Facebook también. Si os mola, pues bueno, él está intentando grabar un disco ahora, tiene un Verkami ahora en modo on, o sea, él está buscando gente que quiera donar un poco de su dinero para financiar su proyecto y bueno, sí, grabar el disco, su primer disco, que no tiene nada grabado todavía, sacar sus copias y bueno, intentar que más peña le escuche, o sea, que si alguien quiere ayudarle, Verkami está su proyecto para intentar poder ser financiado. No sé si tenemos el tema por ahí preparado. Sí, sí. Entonces, Leonard Díaz, ¿cuál es el tema, John? Settle Down. Telling me what could we do now, 'cause ain't no satisfaction living life in their direction. Only thing I hear about my fear that I'm likely to don't have. Only thing I hear about my life, all the struggle I'm gonna pass. So God spend their whole life doing what they don't like, but people might be tired, just struggling to survive. Just struggling to survive. Just struggling to survive. But you got to live like everything is fine. Be the one you've never dreamed to be. Live the life you've never dreamed to have. 'Cause they don't care what you're looking for, and they don't care what you ask. 'Cause all they're gonna tell you, boy, you got to settle down. You got to settle down, boys, all they gonna tell you. You got to settle down, boys, all you gonna hear. Among all this craziness, you got to settle down, boy, you got to settle down. So long, so many people feeling lost. So it's not hard to guess that this wave's going wrong. They put you in a train, but you've never bought a ticket. And the love of you is a criminal if you wanna get on. For some it's hard to stay sober and have a look around. See what we used to dream and where we're going now. Where we're going now. Where we're going now. But we got to live like everything is fine. Be the one you've never dreamed to be. Live the life you've never dreamed to have. 'Cause they don't care what you're looking for, and they don't care what you ask. 'Cause all they're gonna tell you, boy, you got to settle down. You got to settle down, boys, all they're gonna tell you. You got to settle down, boys, all you gonna hear. You got to settle down. You got to settle down. Among all this craziness, you got to settle down, boy, you got to settle down. Opa, Settle Down, de Leonard Díaz. Bueno, esto es parte de lo que ha comentado antes Víctor, que son, bueno, unos directos que impulsados por el colectivo y así. Uh-huh. Y se llaman Desert Sessions. Y bueno, ahí pues Yao nos hicieron un gran favor también desde el colectivo y grabamos tres temas, bueno, dos temas que han acabado siendo un EP digital, se llama Atlántida. Uh-huh. Y también nos grabaron en directo y así, y fue una oportunidad que nos dieron desde allí muy guapa y de la que estamos súper agradecidos. Y los demás grupos también, bueno, están, bueno, consiguiendo cosas positivas de eso, como por ejemplo esto, que al final es la única grabación que tiene, eso, que sí, tiene Leonard Díaz para presentar su trabajo. Uh-huh. Y nada, ahora vamos a escuchar un poquito más, algo más de caña, con Tachycardic Sinners, un grupo de punk rock, rock and rollero, también de Barcelona. Sí, bastante macarras, sí, y haciéndolo, sí, con cuidado, con gusto, digamos. Muy bien, muy bien. Y nada, el tema es Who's Party Is in a Heaven. Arctic Sinners, grupaco de lleváis Robert Regat, ¿no? Sí, Regat, sí. De la provincia de Barcelona. Eso es. Nada, un punk rock and rollero ahí, a tope. Este, bueno, tienen, acaban de publicar su trabajo Devil Walker. Y bueno, tenían otro trabajo, el primero, que tiene bastante nombre gracioso, Greatest Shits. Y bueno, vamos a seguir hablando de otros grupos del colectivo, que son muchos, y todos con su calité, como Cálido Home. Eso es. Otros que, bueno, antes de entrar al colectivo ya tenían mucho ganado. Y son un dueto de Barcelona. Son dos personas, una chica y un chico. Uh-huh. Y bueno, creo que es, para mí es difícil definirlos. Entonces, no sé, yo creo que es mejor escucharles que, porque, no sé, hacen, bueno, tienen una música, un toque curioso, sí, y sí, tienen colaboradores en, uh-huh, lo que hemos hablado antes, en las Desert Sessions. Uh-huh. Pues, por ejemplo, colaboran, bueno, tienen violonchelo, creo que es, uh-huh, que les acompaña, y bueno, tienen cositas y detalles, y las canciones se nota que se las curan un montón. O sea que eso. No, vamos a escuchar I'm Not Blue, de Cálido Home. Me es nice, Ordiña. Cálido Home, dueto de Barcelona. Y nada, sabed que tienen un par de EPs, un EP homónimo, Cálido Home, y recientemente han sacado un segundo EP, que a ver si puedo decir el nombre, creo que está en catalán, del 1 y del 3. Creo que está bien dicho. Iniesta. Y nada, bueno, no nos hemos comentado de que Deserted Union tienen apartado internacional con varias bandas del Reino Unido, una francesa y otra americana. Sí, estas, bueno, no son totalmente parte del colectivo, pero el colectivo colabora con ellos. Uh-huh. Y bueno, y son este apartado internacional lo forman por la Robot Orquestra. Sí. Que son, son dos personas. Eso es un dueto. Un dúo de así de math rock y de música así un poco cañera. Uh-huh. Luego está Gunning for Tamar, del que vamos a escuchar luego un tema. De Inglaterra. Y eso es de Inglaterra. Uh-huh. Freeze the Atlantic. Uh-huh. Y Damn This Desert Air. Eso es. Otro nombre. Esas cuatro bandas que, bueno, si queréis un poco más de información, la podéis encontrar en www.desertpearlunion.com, creo que es. Eso es. Desertpearlunion.com. Uh-huh. En el apartado de DPU Internacional, ahí podéis escuchar más temas de ellos. Y bueno, decir que Gunning for Tamar nos visitarán pronto, en abril, junto con Zint. El 20 de abril en Mogambo. Y les acompañará un grupo que todavía no se ha confirmado, pero bueno, un par de grupos de aquí. Y bueno, según nos han contado, tienen un muy buen directo. Son un grupo que vamos a escucharlo, ¿no? ¿Qué? Claro. Lights, Daggers and Faces, de Gunning for Tamar. Ingleses. Buenas personas también, aparte de lo que hemos dicho, muy buenas personas, según nos dicen. Finding for Tamar, Light Daggers and Thieves, desde Inglaterra. Y bueno, parte o no, parte del colectivo o... Sí, colaborando con el colectivo ahí. Eso es, con el colectivo de Super Union. Se pasarán por Donosti pronto. 20 de abril, Mojambo. Y nada, pues vamos acabando el programa de hoy. Gracias, Dúo, por venir. De nada. Y claro, hombre, que menos. Y nada, repetiros que este programa iba sobre Desert Pearl Union, colectivo de bandas de Barcelona, Cataluña. Pero bueno, que también. Con un pie en Euskadi. Con un pie en Euskadi. Y lados, sí, ¿no? Y expandiéndose. Eso es, expandiéndose poco a poco. Y nada, solo queríamos comentaros la agenda de este fin de semana. Que tenéis, por un lado, Desastro Zombies con Qualudes Church, Kiskill Taberna. Eso es. En Bayona. En Bayona. A las 9 el sábado. Sí. Y bueno, el domingo, si no estáis muy de resaca de carnavales y todo eso, tenéis Merendola Folk con en Mogambo, con Throw Me of the Bridge, Mohawk, No Goods of Kings. Y bueno, Picabear se ha caído del cartel, pero intentaremos encontrar algún sustituto. O lo colgaremos boca abajo en pelotas también, le deis patadas. Eso es. Y nada, deciros que será a las 6 puntual y tendremos una merendola para todos los asistentes, todos los que queráis venir a comer triángulos de nocilla. Pues bueno, triángulos de nocilla. Sí, ¿y habrá algo más? ¿Cacahuetes? Pisco labis. ¿Cacahuetes, por ejemplo? Pisco labis. Ah, vale. Pisco labis. ¿Y cerveza? Toda la del mundo. Vale. Y bueno, yo ya voy a... ¿Se puede mezclar Coca-Cola con cash naranja? No... No se admiten drogas en Mogambo, ¿no? No se admiten. Muy bien. ¿Coca-Cola con casa naranja que no? No se admite. ¿No? Joder, eso no se admite. No se admite, no te dejo. No te dejo. Vale. No te dejo. Por curiosidad. Con limón aún. Y nada, oye, pues lo dicho, gracias a Dúo por venir. Y ya sabes que eres, que estás invitado siempre que quieras. Vale, muchas gracias. Y nada, os dejamos con un tema de Cohen para despedirnos también. Y nada, hasta otra. Gracias por escucharnos. Empanadilla vegetal. Agur.